diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Sabes qué me parece, Carlos? Que tenemos que empezar por aclaraciones. Me da la sensación de que no está claro. Además, bueno, ¿quién mejor que vos? En tanto actor presencial y ejecutivo en el debate en diputados, ¿qué es lo que se votó de ganancias? Me parece que hay una confusión a propósito de qué es lo que se votó. Porque es cierto, porque la instalación mediática se hace desde los dichos de los referentes de la oposición, que tratando de deslucir la resolución que por decreto tomó el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, cuestionan el cambio que se hizo en el régimen de ganancias, cuando en realidad lo que nosotros tratamos fueron instrumentos para financiar una parte del costo fiscal que va a tener la medida que anunció la Presidenta. O sea, ¿de dónde sacar la plata? Lo que se discutió, que es de dónde sacar la plata. Claro. A ver, rápidamente. Yo lo conté acá. En la reunión de Río Gallegos, primera reunión del diálogo que inició la Presidenta, el tema impuesto a las ganancias estuvo tratado ampliamente, tanto las centrales de trabajadores como también el resto de los que estuvimos, tuvimos coincidencias en que era un tema que requería una respuesta de parte del gobierno. Sí. El gobierno a las 72 horas hábiles convocó una nueva reunión y dijo, hemos hecho este decreto, el 90% no paga más nada, a partir de 15 mil pesos a 25 tienen una mejora de tanto y los de arriba 25 siguen como están. Además hemos mejorado las asignaciones familiares en tanto, además para los de la Patagonia la mejora es de tanto, etcétera, etcétera. Decreto del Poder Ejecutivo en uso de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, que le fueron delegadas por el Congreso de la Nación. En la misma reunión, en Casa de Gobierno, la Presidenta dice, vamos a mandar un proyecto de ley para discutir cómo se financia este esfuerzo fiscal. Nuestra idea es que más o menos la mitad de eso se soporte con el presupuesto y la mitad con la eliminación de ciertas exenciones que están hoy vigentes y que nos van a dar una cifra equivalente a más o menos la mitad del costo fiscal que tiene esta medida. Títulos, valores, bonos. Exacto. Muy bien. Ahí se decidió entonces grabar con el 15% a la compra-venta de títulos, valores que no cotizan en bolsa. Voy a decir una cosa para que se entienda, porque también allí en el debate los referentes de la oposición decían que esto era una medida contra las pymes. En realidad las medidas que las empresas cotizan en bolsa son poquititas. La bolsa argentina es minúscula. El grueso de las operaciones... Creo que no maneja más de 25... El grueso de las empresas no cotizan en bolsa. Lo que sí se evita con esta medida es que, por ejemplo, cuando se vende una cadena como Casa Tía, sí, o una cementera como Loma Negra, sí, se pague. Porque, por ejemplo, en el caso de Loma Negra, la señora Fortabat vendió en $1,000 millones la venta de las acciones que tenía Loma Negra, y eso estaba exento. Si esto le pasara ahora con esta ley, hubiera pagado el 15%. Tendría que pagar el 15% de esos 1,000 millones. Bueno, de Narváez, Casatía fueron 500 millones. Es algo así, claro. Entonces, y eso no pagaba. También se derogó una exención que viene del 91, que le da un privilegio a la compra-venta de títulos valores para los residentes del exterior. Es decir, si vos eras extranjero no pagabas, y si eras nacional sí pagabas. Una medida típicamente... ¿Eso de cuándo es? Del 91. Que de hecho le da un beneficio diferencial a inversores externos en detrimento de los inversores nacionales, dentro de una política general de atraer capitales del exterior, era el argumento, a cualquier precio, sin importar la extranjerización. Por esa época, etcétera. ¿Te acordás que se sancionó también, pues siempre la Luisa, eso, ¿no? Los tratados recíprocos. Claro. El tratado recíproco, no, de lo que yo conozco, ¿no? el tratado recíproco. Los tratados bilaterales. Con el tema de los medios de comunicación que le abrían al capital extranjero, particularmente hubo un tratado en el caso de los medios de comunicación con Estados Unidos, que le abría al capital estadounidense la posibilidad de meterse en medios de comunicación en Argentina, y Argentina podía meterse en los medios de comunicación en los Estados Unidos, una cosa más graciosa, tragicómica de esa década, ¿no? Quiero decir que... Bueno, todo esto que estás enumerando es lo que se votó en diputados. Y tiene media sanción. Esto último de la eliminación de la exención para los residentes del exterior, quiero decir que formaba parte del proyecto nuestro, el proyecto del nuevo encuentro que habíamos presentado a mitad del año pasado. Otra cosa que se votó y que me parece una medida correctísima es el gravamen del 10% sobre los dividendos de los accionistas de las empresas. ¿10% sobre los dividendos de las empresas? ¿Por qué? Porque se sostenía hasta aquí que como las empresas pagan impuesto a las ganancias, ya el dividendo que recibía la persona física dueña de esas acciones no tenía que pagar porque ya había pagado la empresa. Sí. Esto no es así en ninguna parte del mundo, siempre se graba. Y además nosotros tenemos la visión que en realidad sería bueno que se avanzara en la idea de que el impuesto a las ganancias vaya recayendo cada vez en mayor proporción en la cabeza de los dueños de las empresas y no en las empresas, porque cuando el impuesto a las ganancias lo pagan las empresas, lo terminan pagando los consumidores, porque forma parte de los costos. Claro. Entonces, si lo sacamos y lo ponemos afuera, entonces este es un paso también en la dirección correcta, según mi opinión. Está bien, pero lo que está quedando claro, perdóname que lo subraye, pero va, perdóname, porque insisto con la confusión mediática que hubo, es que lo que se votó es de dónde sacar la plata o parte de la plata para financiar lo que se resolvió con el impuesto a las ganancias. Por alguna razón que vos decís tiene que ver con cómo la hegemonía mediática es parte de la lógica de la oposición. En este caso, ¿cuál sería el negocio de mostrar a la oposición opuesta? No, la oposición estaba defendiendo que tenía que tener el ajuste automático, que esto dejaba fuera un montón de gente, que por qué el 20% nada más para los entre 15 y 25. Es decir, de todo un poco para sacarle impacto, que era una medida electoralista, entonces, 15 días antes, el reclamo era, el gobierno sigue demorando, no te resuelve, ¿verdad? Cuando resuelve, ¿sabés por qué resuelve ahora? Porque es una medida electoralista. Ahora, yo digo, ¿y si en realidad el gobierno escuchó que era un reclamo fuertemente pedido por la ciudadanía y lo atendió? ¿Está bien o está mal? Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. Sigamos con temas legislativos, porque la semana que viene llega a diputados la cuestión del canje, ¿no? Sí. Recordemos que todo esto se abrió por el conflicto que existe en torno a los fondos buitres, esos muchachos de buena voluntad, según Carlos Melconian. Un detalle de lo anterior y con eso me engancho en el tema que me planteás. El resultado de la votación en diputados por el tema modificaciones impositivas fue 139-91. Digo, porque es bueno tenerlo en cuenta. Y en el Senado, el debate sobre la tercera reapertura del canje de deuda se resolvió por 57-8. Ahí fue robo, ¿eh? Sí, no robo, no. Claro, pero una diferencia significativa. Es decir, que la iniciativa del Poder Ejecutivo ha tenido, por lo menos en el Senado, y yo supongo que pasará lo mismo en diputados, un amplio apoyo. Esta apertura del canje, que es la tercera, ¿no? Es la tercera, sí, porque vuelvo a repetir. Claro, para te la iba gente a decir que insistas con esto, porque te dicen tercera reapertura del canje, o apertura, y te vienen con, y esto es la seguridad jurídica, ¿por qué no la terminan de una vez? ¿Qué seguridad jurídica? A ver, la Argentina en el 2005 fue y dijo, Esta es la oferta, abrimos el canje, todos los que quieran entrar, que entren, bienvenido, queremos que entre 100%. Entró el 70 y pico. Claro, y después. Claro. 5 años después, volvió a abrir y dijo, muchachos, todos los que no entraron, el 20 y tanto que no entró, ¿por qué no entran? Miren que les mantenemos las mismas condiciones. Se llegó al 93. Y en la reapertura del 2010, se estableció lo que se denominó la ley Cerrojo, que establecía que un impedimento para la reapertura de los canjes hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos, decía la norma sancionada en el año 2010. Entonces, ahora se va a reabrir por tercera vez. ¿Por qué se va a abrir por tercera vez? Para dejar absolutamente clara la voluntad de Argentina para acordar, dentro de los límites soberanos, un pago equitativo a los bonistas que no entraron al canje. Es decir, una vez más, se le va a decir a ese 7% que hasta ahora no entró, señores, está a su disposición la igualdad de trato de la que habla el juez Griesa y la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Manhattan, que dice que no hay igualdad de trato con todos los bonistas. Bueno, pero justamente no se podría decir que lo que se votó es una señal de cara a la Corte Yanqui, a la Corte Suprema Yanqui, para que acepte la apelación argentina, porque si no, ¿qué haces? Te quedas en manos, como decías, sí, de un viejito. A ver, no, de viejito. De viejito en el sentido denostativo del término, digámoslo. Sí. Que efectivamente es un juez de un distrito. Así es. Neoyorquino. Sí, señor. A ver, ahora la Argentina se supone que ayer mismo presentó una nueva apelación todavía a la Cámara pidiendo el tratamiento in back, se llama, es un término jurídico inglés, en inglés, que es que lo trate el plenario, porque ahora lo trataron tres de los que integran la Cámara. De los que integran la Cámara, que es lo que ratificaron lo de Griesa. Antes de ir a la Corte, intentan de vuelta está pidiendo con la Cámara. Está que la Cámara vuelva a considerar el tema. Luego quedaría abierto el tema de la Corte y alguna gente opina que la Corte no se puede declarar. La Corte puede hacer dos cosas, no tomar el caso o tomarlo, pero que la decisión igual demoraría varios meses, que no sería una decisión inmediata. De cualquier manera, lo que va a quedar absolutamente claro, insisto, es que todos aquellos que quieran, porque yo creo que el 7% que no entró, que te preguntan aquí quiénes son, bueno, está bueno, el fondo Helio, hay una parte que son fondos buitres, y seguramente va a haber otra parte de gente que creyó que Argentina no iba a pagar, y yo creo que esta tercera reapertura va a haber una cantidad de ese 7% que no entró que va a entrar. No me animo a decir qué porcentaje. ¿Por qué? Porque tiene a cobrar una suma considerable de dinero, que es todo lo que Argentina ya ha pagado. Y entonces, entre seguir litigando, y demás, y ya tengo plata en mano de manera inmediata, con todos los pagos acumulados que ya hay de esos bonos, yo creo que por ahí otro 3%, para decir algo, la mitad de eso que está dando vuelta va a entrar. Lo que está en litigio, los que están haciendo juicio, representan exactamente el 0,45% del total de la deuda argentina. El 0,45%. Cosa que, si uno lee, incluso ayer lo volvió a explicar la presidenta en la conferencia de prensa que hizo luego de finalizar la reunión del G20, donde decía, bueno, la ley argentina y también la ley norteamericana, cuando una empresa quiebra o se concursa y tiene un 66% de aceptación, los otros están obligados, porque Argentina está pidiendo, y otros países también, que hace falta una ley internacional que regule esta situación, porque si no siempre quedas a merced de estos especuladores sin alma. Y en ese marco me parece muy útil que veamos algunas cosas que dijo estos días Joseph Stiglitz en un trabajo reciente publicado que tituló La victoria de los buitres. Enseguida. Lo dijo una marca. Carlos Heller. La victoria de los buitres, así se tituló, lo acaba de decir Carlos, un trabajo reciente de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Sí. Que analizó la situación judicial de nuestro país en Nueva York, ¿no?, respecto de la deuda. Claro, y dice, mira, clarito dice, el fallo es tendencioso y económicamente peligroso. Esos son los términos que utiliza Stiglitz. Dice, al menos hace inviables todas las reestructuraciones de deuda en los contratos de deuda estándar. Eso te iba, perdón, sí. Te quería preguntar eso, se meneó también en estas últimas horas porque aparentemente Obama no respaldó en la cumbre la posición del gobierno argentino como para influir en la corte. En el caso del gobierno norteamericano, ni siquiera del gobierno, digo, ¿al sistema le conviene un fallo como este? Hoy mismo están en los diarios declaraciones de Christian Lagarde, ahí, Fondo Monetario. En San Petersburgo, diciendo que era una mala resolución porque esto ponía en una situación endeble a todo el sistema de reestructuración de deuda. Es decir, se volvió a expresar contra esto. Es decir, acá hay una... Yo insisto que hay tres cosas. Al sistema, aislando el tema, no le conviene. Pero al mismo tiempo al sistema no le conviene que Argentina salga airosa. Porque Argentina es una paradoja concurrente, sí, para observar. Argentina es el chico desobediente que se salió del libreto y tomó decisiones soberanas, y si le sale bien está dando un ejemplo muy malo, claro, a todos estos otros que están penando, que ya compran remedio vencido y que ya hacen cosas atroces. Imagínate si se consolida finalmente la situación argentina. Y simultáneo con eso, al sistema como tal. No le conviene, no le conviene que termine mal una reestructuración, claro, de esta naturaleza. Y la tercera, por eso digo, tres cosas. Es el lobby fenomenal de estos muchachos que ponen... Pues es que estos tienen el lobby perfecto. Sus representantes, los funcionarios de los fondos buitre que da, son todos ex funcionarios demócratas. Y ellos a la vez son los mayores aportistas de la campaña del Partido Republicano. Sí, déjame recordar que en Estados Unidos los lobbies están institucionalizados, sí, están, sí, registrados. Claro, están registrados. Lo vean, sí, oficialmente, ¿no? Este, sí, es un dato que no se debe perder de vista. Por eso el inefable Neustadt decía que hasta el 10% todo era permitido. Era el costo del lobby. Por encima de eso ya era inmoral. Hablando de eso, mira, yo no me quiero perder una cosa. Vamos a decirle a algún informador público que las deudas de los países, igual que de las personas y de las empresas, nunca se miden en valores absolutos, sino en términos relativos comparables con algo. Es decir que la deuda argentina era de tanto y ahora es tanto, es una burrada. Lo que hay que ver es cuánto es en relación al producto, cuánto es en relación a las exportaciones, es decir, cuál es el esfuerzo que el deudor va a tener que hacer para poderlo pagar, qué peso tiene. Y luego tampoco es lo mismo a quién se le debe. Una cosa es deberle a organismos financieros internacionales, otra cosa es deberle a bonistas privados, y otra cosa es deberle dentro del Estado a reparticiones del sector público. Al respecto, una sola anécdota. Cuando la Argentina decide pagar con reserva su deuda externa, algunos pícaros dicen que no se desendeuda porque le pasa a deber al Banco Central, cosa que es cierta. Pero lo que no dicen es que el Banco Central tiene esas reservas colocadas al 2% anual en Basilea. Las retira de Basilea y se las presta al Estado argentino al 2%, que cancela deudas que estaba pagando el 10, el 12, etcétera. Entonces, no solo... Además, si lo está el Banco Central para eso, no, ¿para qué estaría? Pero además, el Banco Central no pierde nada porque por esos fondos en el Banco de Basilea, que donde tiene depositada la reserva, le pagan sí, pero un interés chiquitito así, que es el interés que el Tesoro Nacional le sigue pagando al Banco Central, por, es decir, que para el central es neutro, pero para el país en su conjunto es un ahorro de gasto público muy grande por los intereses que deja de pagar, y además se libera de la presión de esos acreedores externos. Entonces, considerar igual la deuda con el Banco Central que la deuda con el Fondo Monetario o la deuda con el Fondo Elliot, como mínimo es una burrada. Como mínimo es una burrada. Bueno, yo te sigo. Volviendo a Stiglitz. Stiglitz dijo cosas fenomenales. Los países pobres se encuentran generalmente ante una situación desventajosa al negociar con los grandes prestamistas multinacionales, que comúnmente son respaldados por los poderosos gobiernos de sus países de origen. Los países deudores son a menudo exprimidos tan fuertemente por sus compromisos de pago que luego de algunos años vuelven a caer en bancarrota. Los economistas aplaudieron el intento argentino de evitar ese resultado a través de una profunda reestructuración acompañada por los bonos ligados al PBI. Pero unos pocos fondos buitre, destacándose negativamente el fondo Elliott Management, dirigido por el multimillonario Paul Singer, encontraron una oportunidad en el esfuerzo argentino para obtener grandes ganancias a costa de la población argentina. Y después dijo termina, que los fondos buitre elevaron la codicia, ¿no? Claro, a un nuevo nivel. Entonces, de eso se trata, muchachos. Sería bueno que algunos comunicadores argentinos lean a Stiglitz un poquito y dejen de opinar como si fueran norteamericanos, ingleses o qué sé yo qué, o si estuvieran también lobbyados por algunos de estos sectores para que opinen de la manera que opinan. Hay editoriales en estos días en los grandes medios que a mí me dan vergüenza. Paso Heller.